Con el texto que escuchamos recién concluye un bloque del Evangelio según San Marcos que hemos venido leyendo ya durante varios domingos. No es casualidad que el texto de hoy comience con la referencia al camino. Bartimeo, el mendigo ciego, está al costado del camino, pero al final del texto, cuando recupera la vista, lo sigue a Jesús por el camino. Esto marca claramente este bloque que hemos estado leyendo y que comenzaba con aquella pregunta que Jesús le hacía a los apóstoles, a los doce. ¿Qué dice la gente de mí? Bueno, decían cualquier cosa. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro decía, tú eres el Mesías. Y a partir de ahí comienza entonces ese camino a Jerusalén que concluye hoy. El texto de hoy se ubica a la salida de Jericó. Jericó está muy cerquita de Jerusalén, justo antes de la subida. La ciudad de Jerusalén está en la cima. Entonces comienza el ascenso a Jerusalén. Jericó está más abajo. Entonces, el próximo domingo ya lo vamos a encontrar a Jesús en Jerusalén. Este camino de Jesús a Jerusalén ha sido para Marcos la ocasión de presentarnos una especie de catequesis para los seguidores del camino. Catequesis que ha tenido distintos momentos, marcado por tres anuncios de Jesús de lo que le iba a pasar en Jerusalén. Jesús va camino a Jerusalén, pero anuncia claramente tres veces que el Mesías, él, lo iban a matar, iba a ser entregado, lo iban a matar y al tercer día iba a resucitar. Y a cada uno de esos anuncios, Marcos nos contaba alguna respuesta de parte de sus apóstoles, alguna reacción. La primera de Pedro, que le dice a Jesús que eso no va a pasar. Y Jesús le dice a Pedro, ve detrás de mí, Satanás, tus palabras no me ayudan nada, convertite en discípulo, ve detrás de mí. Al segundo anuncio, Jesús se entera que por el camino van discutiendo quién es el más grande. Y Jesús le dice, no muchachos, no es quién es el más grande, el que quiera ser el primero que se haga el servidor. Hay que hacerse pequeños, no grandes. Y al último anuncio, lo escuchábamos el domingo pasado, Santiago y Juan, todavía sin entender lo que Jesús venía proponiendo, le reclaman, le piden sentarse a su derecha y a su izquierda. No saben lo que piden, dice Jesús, pero bueno, no me toca a mí concedérselos, pero después aprovecha y les explica otra vez. En el mundo, sí, los poderosos hacen sentir su autoridad y dominan a los más pequeños, pero entre ustedes que no sea así, dice Jesús, que el que quiera ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Esas fueron tres de las cosas que fuimos escuchando, pero también apareció este joven rico, o más que joven, un hombre rico que quería alcanzar la vida eterna y que, habiendo cumplido sus mandamientos, todavía le faltaba algo. Andá, vendé todo lo que tenés, le dice Jesús, y seguime. Y se va triste porque tenía muchos bienes. Qué difícil, decía Jesús, es entrar en el reino de Dios. Y escuchamos la propuesta de que el hombre y la mujer se amen para siempre. Sabemos lo difícil que es. Y escuchábamos también la invitación a no excluir a nadie. ¿Se acuerda que Juan o Santiago, uno de los dos, quería prohibirle a uno que expulsaba demonios en nombre de Jesús, pero no era de los nuestros, no camina con nosotros? No se lo impidas, le dice Jesús, porque nadie puede hacer milagros en mi nombre y después estar contra nosotros. No excluyas, incluí. Todas estas cosas fuimos escuchando. Estudié bastante, ¿no?, para hoy. Me repasé todos los últimos tres capítulos de Marcos. Y cada una de estas cosas que fuimos escuchando de alguna manera nos van como llevando al mismo lugar. Que ya lo decía Jesús con ocasión de este hombre rico. Qué difícil entrar en el reino de Dios, qué difícil. ¿Quién podrá?, preguntaba Pedro en ese momento. Y Jesús le dice a Pedro, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Si hemos recorrido este camino, si hemos escuchado con sinceridad la invitación de Jesús a cargar la cruz, a amar con un corazón generoso, si hemos entendido que el camino nos lleva, siguiéndolo a Jesús, nos lleva a la cruz, que es estar dispuesto a morir antes que dejar de amar, o dicho de otra manera, amar hasta dar la vida, a ser el servidor de todos, a ser el último, a renunciar a nosotros mismos. Si entendimos bien lo que nos propone Jesús, vamos a llegar a la misma conclusión. ¡Qué difícil! De alguna manera el texto que hoy escuchamos, que es el final de este camino, nos invita a preguntarnos si vemos o no vemos. El ciego Bartimeo, que está al borde del camino, es como una especie de ejemplo, de paradigma. Nos invita a nosotros a preguntarnos, ¿quién es el que no ve? ¿Es Bartimeo o somos nosotros? Porque podríamos, en esta clave, decirle hoy a Jesús, la verdad Tu propuesta es tan grande, me queda tan grande, es tan difícil. Lo he intentado tantas veces, cuanto más años uno tiene, más consciente se hace de su propia fragilidad. Cuando uno es joven, como ustedes, uno cree que puede todo. Los años te van mostrando que no es tan fácil, ¿no? Y entonces los más grandes, los que hemos pasado por fracasos y por haber intentado y no haber podido, por haber prometido y no haber cumplido, podemos a lo mejor entender esta oración que hoy queremos hacerle a Jesús. Jesús, me encuentro un poco ciego. Me gustaría poder mirarme a mí mismo como me mirás vos, que me mirás con amor. A veces me miro a mí mismo y soy tan duro conmigo mismo, soy tan exigente, a veces me desvalorizo tanto, soy ciego, no me logro ver como me mirás vos, que me mirás con amor, que me mirás como un padre mira a su hijo, con admiración y orgullo. No, yo a veces me miro con otros ojos, ¿no? Me gustaría mirar al prójimo como lo mirás vos, como un hermano, como un compañero de camino, como alguien al que le puedo pedir ayuda o como alguien al que puedo ayudar, no como un enemigo, como un contrincante, como alguien que por pensar distinto se convierte en una amenaza. No quiero mirar así. Y a veces me pasa, soy ciego, no logro mirar como miras vos. Y miro el mundo y a veces siento que el mundo se ha convertido en un lugar hostil, difícil, y esto vale otra vez para los más grandes, ¿no? La experiencia de un mundo que ha cambiado tanto desde cuando éramos chicos a hoy, no es fácil, ¿no? Porque las certezas que uno tenía ya no existen, las cosas que eran tan claras ya no lo son, lo que aprendió uno ya no le sirve del todo y hay que volver a aprender. Y entonces uno puede tener la tentación de mirar el mundo y decir, ¿a dónde estamos yendo, no? Y pienso que Dios no mira al mundo así. Dios mira al mundo siempre como una oportunidad. Siempre mira al mundo y a la humanidad como a sus hijos muy amados. Y mira la creación y mira las cosas que nos regaló como un regalo para nosotros para que seamos felices. Y a veces nosotros confundimos, somos ciegos. Y en lugar de ver el mundo lleno de Dios, lo vemos como un mundo que nos amenaza, ¿no? Contaminado. Y las cosas que deberían estar a nuestro servicio nos esclavizan. Y no podemos salir de ese lugar. Estamos ciegos. Entonces, si hemos escuchado a Jesús y lo hemos intentado seguir por el camino, hoy probablemente digamos, me siento como Bartimeo. No sé si el camino es para mí. La verdad que no sé. Intenté y no pude. Me voy. Me pongo, si este es el camino, me pongo al costado del camino. Me bajo. No sé si llego. Y entonces Marcos sale con este texto que es maravilloso. Nos dice que este ciego Bartimeo que estaba al costado del camino tal vez había perdido la vista, pero no había perdido las ganas de vivir. No había perdido el poder gritar. Y cuando se enteró que pasaba Jesús por ahí, gritó con fuerza, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Y le pedían que se calle, porque el que pide y el que grita molesta. El que busca vivir de una manera nueva, distinta, mejor, molesta, porque propone un cambio, porque propone revisar cosas, porque cuestiona. Entonces le dicen a Bartimeo que se calle, y Bartimeo grita más fuerte, porque tiene ganas de vivir. Y entonces escucha que Jesús se detiene y le vienen a avisar, ánimo, levántate, Él te llama. Porque no depende de las ganas de Bartimeo solamente. Depende de Jesús que te mira y te dice, vení. No es solo por tu propia voluntad, es que Jesús te está llamando. Jesús te quiere ver, Jesús te quiere preguntar, ¿qué puedo hacer por vos? Se lo pregunta a Bartimeo como se lo había preguntado a Santiago y Juan el domingo pasado. ¿Qué puedo hacer por vos? Santiago y Juan habían pedido poder, todavía estaban ciegos. Bartimeo pide lo que hay que pedir. Señor, que yo pueda ver. Lo que nosotros hoy le pedimos a Jesús. ¿Me ayudás a ver? ¿Me abrís los ojos? Para que me pueda mirar con amor. Para que pueda mirar al otro con amor. Para que pueda mirar al mundo con los ojos tuyos. Que son ojos de esperanza y no de desánimo. Que yo pueda ver. Y entonces Jesús responde a ese pedido de Bartimeo y le concede la vista. Y Bartimeo, que estaba al costado del camino, se convierte en discípulo. Lo sigue a Jesús por el camino con ojos nuevos. Tendrá que llegar a Jerusalén y enfrentar, no sabemos qué pasó después con Bartimeo, pero ahora ve. Y me imagino que habrá seguido a Jesús hasta el final o hasta donde pudo. Pidámosle nosotros a Dios hoy que nos regale poder abrir los ojos. No podemos seguir ciegos. Siendo ciegos no se puede caminar. Si seguimos ciegos nos tenemos que correr un costadito, ¿no? Y esperar. Pero si abrimos los ojos, si Dios sana nuestra ceguera, si podemos mirar el mundo, al otro y a nosotros mismos con los ojos de Dios, con alegría, saltando de alegría, lo seguimos a Jesús por el camino. Que Dios nos regale a todos esta experiencia, que se la regale a ustedes, chicos, que tuvieron este campamento. Ustedes van conociendo a Jesús en confirmación, en Pepe, se van enamorando de Jesús. Tal vez en sus familias ustedes dan un pasito más que lo que han dado el resto de su familia, ¿no? Tal vez van conociendo a Jesús un poquito más. Inviten a su familia a encontrarse con Jesús. Y si su familia los acompaña, mucho mejor. Porque cuando Jesús entra en el corazón de alguien, transforma todo. Transforma todo y lo transforma para mejor. Celebremos hoy con alegría este encuentro, este encuentro entre nosotros, con Jesús, esta mesa que es la mesa de Jesús. Pidámosle al Señor que nos ayude a mirarnos con sus ojos, que no son ojos de amor.